Cuando no estás aquí, yo no tengo presente. Hay en mí un gran vacío y anhelo tenerte. ¿Cómo fue que te fuiste y quedaste en mi mente, dejando la ilusión de algún día tenerte? Tu voz aún sigue con la chispa, hacia tu lejanía, ah, me das mil ganas de amar. Te amo en la distancia y en tu lejanía. Tú tienes la receta de mis horas de alegría. Te quiero a cada instante y en cada momento en que yo puedo al fin oír tu voz. Solo pido que un día, si quieres volver, que sea para siempre y aquí yo estaré. Dime si algún día tú regresarás, lo que ahora son sueños se harán realidad. Como si te conociera de otra vida, pero ahora es real. Te amo en la distancia y en tu lejanía. Tienes la receta de mis horas de alegría. Te quiero a cada instante y en cada momento en que yo puedo al fin oír. Te amo en la distancia y en tu lejanía. Tú tienes la receta de mis horas de alegría. Te quiero a cada instante y en cada momento en que yo puedo al fin oír tu voz. Oh, oh, oh. Te amo en la distancia y en tu lejanía. Tú tienes la receta, horas de alegría. Te quiero a cada instante y en cada momento en que yo pueda al fin oír tu voz.